Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, la mayoría de las mamás tienen sueño y se cansan. Algunas de ellas quizás no saben ni coser botones, ni hacer dobladillos, ni remendar calcetines. Hoy, las mamás en su derecho deciden que quieren continuar con su carrera profesional, así como mantener su vida social y no renunciar a su espacio, y lo mejor es que no se sienten culpables por ello. Son madres que no piensan que la vida propia debe dejarse de lado. El anhelo de seguir teniendo una mínima parcela de intimidad no es ofensa inconcebible, dice Laura Baena, una de las miles de mamás que lleva este proceso por dentro. Laura es una creativa española que logró hacer a un lado las culpas maternas. Ella escribe un blog que se llama La niña sin nombre, donde hace referencia a la necesidad de una vía de escape. Meses después de ese blog, dio su primer paso a un club que denominó Club de las Malas Madres, con su post llamado Diario de una Mala Madre, dedicada a las madres reales, a esas que sufren en el cuerpo el posparto, esas que hacen malabares para poder llegar a todo y no llegan a nada, esas a las que se les corre el rímel si es que se acuerdan de ponérselo, llevan la camisa salpicada de puré o soportan las neuras de esos pequeños que se han colado en sus vidas sin avisar, escribió Baena. De ahí, la idea creció a Twitter, Facebook e Instagram, y pronto a una página web propia que hoy es una comunidad virtual y real. Así, Laura Baena publicó su primer libro, Soy Buena Mala Madre, que se ha convertido en el libro de cabecera de una nueva generación de mamás. El tema de este club, de este libro, es al que cualquier mujer se enfrenta luego de convertirse en madre: liar su vida personal con la laboral con un resultado caótico. ¿Sientes que la vida no te rinde, que no tienes tiempo para nada, que no cumples con una cosa ni con la otra? Desde el propio Club de Malas Madres se ha puesto en marcha una iniciativa para demostrar a la sociedad que hay mucho por hacer en materia de conciliación entre el aspecto personal y laboral de una madre. Despidos improcedentes, falta de flexibilidad laboral y discriminación. En una encuesta por correo electrónico del club generado por Laura, se reflejan datos duros. De un total de 4.399 mujeres y 46 hombres, se establece que 41% de las malas madres que no trabajan por cuenta ajena o autónoma lo hacen por dedicarse al cuidado de los hijos. Lo que sucede al conjugar estos dos roles es que ser madre se convierte, de alguna forma, en una penalización a tu profesión, dice Laura. Luchas durante años por llegar a un punto y cuando llega, el reloj biológico llama. Entonces, empiezas a ser un problema para la empresa. De acuerdo con la experiencia, la ayuda por parte de la empresa no se da realmente y la reducción de la jornada se transforma en un mito. Entonces, descuidas uno y otro rol, y tu vida se torna en un caos, hasta que buscas la solución y terminas por dejar la vida laboral o volverte autónoma, emprender, la casi única forma de conciliar estas dos partes que a partir del momento en el que te conviertes en mamá, te conforman. Es claro que faltan iniciativas, falta tiempo para estar con los hijos y guiarlos. Falta también reconocimiento profesional y que el camino de conciliar ambas partes es espinoso y agotador. Pero mientras iniciativas como estas surjan y mientras luchemos por atender uno y otros roles, seguimos adelante y tenemos esperanza. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.